Según informó el rotativo digital surcoreano Voz del Pueblo el día 25, a pesar de que es cierto que el actual gobierno de mero nombre se someterá a mayor presión de retiro, se concluyó el acuerdo de protección de informaciones militares de Surcorea con Japón y entre sus bastidores se encuentra Norteamérica.